El domingo se despereza. Una música empieza a sonar, sonar, sonar. Una idea, una sorpresa, palabras y sonidos. Ayer y hoy, negras, flores negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. FM 93.7. Madrugada. Andrés Ciro y los persas vienen de hacer una serie de una Parx a tope. Y yo me pregunto si hubiese existido la música de los Piojos tal cual la conocemos y la música de Andrés Ciro tal cual la conocemos, si no hubiese sido por este señor que se estaba escuchando recién cantando con esos tambores, esa base de candombe rock, Beto Satrañe. Beto Satrañe, como todos los amantes de la música rioplatense saben, falleció en la semana a los 55 años. Bueno, fundador de Raíces, bajista de Jade, integró millones de proyectos, sacó un disco junto con Moro, otro músico muy querido también fallecido. Y así como se dice que Eduardo Mateo, Rada y otros inventaron el candombe beat, él en una instancia posterior de algún modo inventó el candombe rock. Y bueno, vaya nuestro recuerdo para Beto Satrañe, que como suele ocurrir, era bastante invisible y era mucho más esencial de lo que se lo reconocía. Y como suele ocurrir también, ahora van a empezar los recuerdos. Y vamos a estar hablando un rato con Rodolfo García, que está preparando un homenaje merecidísimo al gran músico uruguayo que acaba de morir a causa de un cáncer fulminante. ¿Cómo te va, querido Andrés Casas? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Y hablando de músicos que también están homenajeando y están hablando de Beto Satrañe, el jueves estuvimos viendo a Pablo Pandolfo en el CAP. Otro en el Club influido Atlético, también. Y él abiertamente hablaba de su homenaje a Beto. Y le dedicó un tema a Beto Satrañe en un concierto bastante secreto, ¿no? Ahí en Almagro. Sí, exactamente. Pablo Pandolfo, que se sigue presentando los jueves ahí en el CAF, es otra de las cosas que vamos a hablar hoy en el programa, como también de la gran cantidad de visitas que vienen, de la reedición de discos, de lanzamientos. Y bueno, también vamos a estar conversando a propósito de la edición de un libro muy interesante. Sus autores son Oscar del Priore e Irene Muchástegui. El libro se llama A mí se me hace cuento, historias ocultas del tango, en el cual los dos autores, gran conocedores del tango, tomaron los grandes mitos, las grandes historias del tango y las ficcionalizaron. Un libro que está en el límite, ¿no?, del ensayo, la ficción, el relato histórico. Sí, un género novedoso, ¿no? Digamos, por lo menos en el tango, en la tradición del tango, no hay demasiado antecedente. Como suele ocurrir en la última parte del año, empiezan a salir discos por todos lados. Hay una coincidencia de discos de gente que irrumpió a fines de los 60. Tenemos para presentar en el programa de hoy el nuevo disco de Eric Clapton, el nuevo disco de Carlos Santana, lo nuevo de Phil Collins, y vamos a dejar para la semana próxima lo nuevo de Neil Young, que también está saliendo. Y bueno, ni hablar con todo lo que tenemos. Decíamos, Andrés Ciro y los persas tocaron por primera vez en Buenos Aires, ¿no?, en esta nueva etapa del cantante, del ex cantante de los Piojos, Andrés Ciro. Escuchemos un temita muy Stone, muy Piojos, de Andrés Ciro y los persas, Noche de hoy. Que dure la noche de hoy, que dure la noche. Por Dios, qué temazo. Yo tenía como mucho amor en mi disco de Led Zeppelin. Y esto que están escuchando es la voz de Chris Cornell, el vocalista de Soundgarden y de Audio Slave. Y es, aunque no parezca, el tema que abre el nuevo disco de Carlos Santana, Guitar Heaven. Carlos Santana, vos venías criticándolo. Carlos Santana viene desde hace mucho tiempo, digamos, cuesta abajo en su rodada, que diría de pera. Sí. Digamos que el interés musical de sus discos es inversamente proporcional a los Grammy que gana, porque estuvo realmente una década del 90 muy fuerte a nivel premios y a nivel ventas, porque se alió de algún modo a un circuito de la música fuerte, la industria norteamericana, con muchos muchas colaboraciones, sobre todo con artistas más melódicos, incluso con Lerner se iba a hacer cosas. Este disco sigue siendo un disco de colaboraciones, pero se apoyó más en el rock clásico. Sí, no, yo lo que te decía que me sorprendía es que en general estos discos de covers o de versiones no siempre toman los temas clásicos de otros grupos, los caballitos de batalla. Él tomó todos los clásicos. Todos los caballitos. Y otra cosa que me sorprendía, que me parece curiosa, es la tapa, el título que tiene este disco de Santana, Guitarrista del Cielo, el más grande guitarrista de clásico de todos los tiempos. Y aparece en la tapa una imagen de Santana, cual Jesús de la Ferrer, más o menos. Sí, sí, sí. Recostado para atrás tocando una guitarra. Sí, muy fea mística. La tapa, es muy fea la tapa. Eso, me también eso. Es muy fea la tapa del disco que vamos a comentar después, Clapton. Se llama Clapton, el disco nuevo de Eric Clapton. Y es muy linda la tapa del nuevo disco de Phil Collins. Que se lo ve a él a los 15 años tocando la batería con un flequillo y es muy. Con un corbatín, sí. Muy de la década del 50, fines del 50 o principios de los 60. Decíamos, Carlos Santana, yo creo, y como muchos, que ya no tiene mucho más para ofrecer musicalmente Carlos Santana, más allá de rastros de su leyenda. Después vamos a hablar con Rodolfo García, que va a estar acá invitado en breve en los estudios de Flores Negras de Nacional Rock. ¿Qué significa esto de tener que competir, digamos, con un pasado glorioso? Que esto yo creo que le pasa a Carlos Santana. A pesar de todo, es un disco que a mí hay temas que me encantan, como el que acabamos de escuchar, y también hace, como vos decías, super clásicos. Back in Black de AC/DC, sí. Hace Little Wing, Smoke on the Water de Deep Purple, y hace también un tema bellísimo de Cream, y hacemos después el link con Clapton, que es Sunshine of Your Love. Ay, son tan grandes los temas que me cuesta no querer a este disco que vos tanto criticaste fuera de aire, de Santana. ¿Cómo te dolió eso? Guitar Heaven, lo nuevo de Santana, una producción de una edición de Sony Music. Y bueno, estamos escuchando un clásico de Cream, el trío que tuvo Eric Clapton. Sí, no, el tema que me molestó, la versión que me molestó fue Guitarra Vas a Llorar. Me parece que hay temas que ya están tan apegados a un intérprete que es muy difícil de hacerlo, sí, ¿no? Y salir bien parados, o en todo caso hay que darle vuelta a los temas, ¿no? Sí, y bueno, aquí canta Rob Thomas. Y bueno, quiero decir sencillamente que estamos en Flores Negras en el 93.7 Nacional Rock, que la operación técnica es de Julieta Espatafora. Gracias, Julieta, por estar aquí. Que estamos en el 4999-0937, también en floresnegras@radionacional.gov.ar, que en Facebook nos pueden encontrar en Flores Negras en Nacional Rock, que en un ratito más vamos a estar conversando con Rodolfo García, que tiene muchísimas cosas para contarnos. Está trabajando en la ex ESMA, en el ECUNI, y está preparando una serie de homenajes realmente muy, muy interesantes, entre ellos a la figura, por supuesto, de Beto Satrañi, como anunciamos hace un rato, y también a otro queridísimo que también se metió con la música rioplatense partiendo desde el jazz, que es Norberto Minichilo, el gran mini percusionista, un tipo sensacional, de quien se cumplen 4 años de su muerte. Bueno, todo eso va a ocurrir en el ECUNI. Vamos a estar hablando con Rodolfo García de eso y de mucho más. Y como tenemos tantos discos, vamos a empezar a agradecer, y quizás en los próximos programas vamos a ir desarrollando los que más nos interesan. Por ejemplo, el que nos acaba de mandar Seria Código, de Sebastián Escofet, Núcleos. Sí, uno de los discos que llegaron, también del grupo Carnívoros, Probando Suerte, el título del disco, otro de los discos que nos han llegado. La banda Superchería, una cosa detrás. Me llegó el disco que ya presentamos aquí en Flores Negras, el de Omar Gianmarco. Gracias, Lola Barredo. Sí, recordemos que Gianmarco va a estar actuando el próximo 9 de octubre presentando este, que es su segundo disco solista. Omar Gianmarco, un músico que se ubica entre la música rioplatense, un poco la milonga, los vals, y que en este disco en realidad se abre un poquito más hacia el formato de la canción y a los ritmos folclóricos del país. Es un disco más abierto comparado con el anterior. Así es. Paula Llocrón, la gran Paula Llocrón, acaba de sacar un disco junto con Pablo Puntoriero. Recordemos, Paula Llocrón es una de las pianistas más importantes del jazz actual, del jazz argentino, que digamos viene viviendo una renovación desde hace ya 6-7 años muy intensa. El Enigma es el nuevo disco de Paula Llocrón, también siguiendo un poquito con el jazz. Acaba de salir el nuevo disco de Adrián Yáez, en este caso junto con la cantante Roxana Ahmed, en la cual reversiona clásicos de la música popular argentina, desde el Cuchi Leguizamón hasta Charly García, y es muy posible que estén acá invitados el próximo domingo. Sí, confirmaron que van a estar acá. Y ahí es, y Roxana Ahmed. Sí. ¿Qué más tengo para mostrar, mi viejo amigo Kazak? Bueno, muchísimas cosas. ¿Qué más tenés cosas ahí? No, bueno, vamos a ir dejando para la segunda parte del programa. Bueno, lo prometido es deuda, vamos a hablar un poquito del nuevo disco de Eric Clapton. Tiene, además de ser un guitarrista, además de ser un músico de fines de la década del 60, ahí está lleno de links, digamos, entre el disco de Santana y el de Clapton. Vos decías Guitarra Vas a Llorar, que es uno de los temas que aparece en el disco de Santana. Bueno, Clapton tocó la guitarra en ese tema de Harrison que integra el álbum Blanco. Clapton también se ha vuelto un gran versionador, cosa que a mí me gusta mucho en el caso de Eric Clapton. Sacó hace unos años un disco precioso sobre la obra de Robert Johnson. Realmente una cátedra de blues, realmente una puesta al día de la obra de Robert Johnson, la misteriosa y genial obra de Robert, y breve obra de Robert Johnson. Y ahora también hace una gran cantidad de covers. Sí, me estaba acordando de Clapton cuando estuvo en Buenos Aires, las dos veces que vino a Buenos Aires, que fueron conciertos muy gratos, ver a esta leyenda del rock, en los años 90, la primera vez me acuerdo, que ese fue un concierto maravilloso que acaba de publicar un disco, y después en el 2000 vino de vuelta también con otro disco, fue un concierto más apacible, el de 2000, en la cancha de River también, pero los dos conciertos muy buenos. Te propongo una cosa, vamos a ir escuchando un temita del nuevo disco de Clapton, que quiero decir una cosa, lo tenemos prácticamente en exclusiva, lo presentó Mario Pergolini el viernes en Rock and Pop, y va a salir en el mundo el próximo martes, pero bueno, la gente de Warner me lo dio, me dijo, bueno, el domingo está todo bien. Escuchemos este tema que se llama Everything Will Be Alright, que es de Gigi Kale, el autor de Cocaine, y canta también Gigi Kale. Escuchemos qué temazo, vamos. goodbye. Ain't no use in talking, might as well start walking, walking out into the night. You get your gun, I'll get mine. We can do it just one time. Lo nuevo de Clapton, el disco titulado así simplemente Clapton, que sale el martes en todo el mundo, aquí en Flores Negras, Everything Will Be Alright, con Gigi Cale. Y bueno, parte de este homenaje que hace Clapton, Eric Clapton, en su disco, hay un montón de temas que también bordean el jazz. Hay una versión del clasiquísimo Autumn Leaves, y también hay una versión de este tema que a mí me encanta, de Harry Goetz, que es When Somebody Thinks You're Wonderful, que tiene entre otros invitados la trompeta de Wynton Marsalis. Vamos a escuchar este track del nuevo disco de Clapton y ya al regreso hablamos con Rodolfo García. Vamos. When somebody thinks you're wonderful, what a difference in your day. Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what a little stones you step upon, just a meadow neath your feet. And how you meet the morning, and you gaily swing along. At night you may be weary, but your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing called wonderful, making all the dreams come true. Thank you. but your heart still sings its song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all a dream come true. Música y palabras, palabras y música. Música y palabras. Llegó el invitado y tiene muchas cosas para contarnos. Escúchalo ahora en Flores Negras. Vengo desde el olvido, toro serrano, por ver si mato penas. Carnavaleando, por ver si mato penas, carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha y coraje, y un empujón del diablo pa' enamorarte. Y un empujón del diablo pa' enamorarte. Seguimos en Flores Negras con la operación de Juliana Espatafora, la producción de Paola Escobar y Nacho Rebaudengo, la familia unida nuevamente. Bueno, por supuesto con Andrés Casac aquí a mi vera. Y queremos que nos escriban en nuestra página de Facebook, Flores Negras, en Nacional Rock. También que nos llamen al 4999-0937. Saben que también pueden escuchar el programa por internet si no tienen una buena señal. Y lo que estamos escuchando es la voz de Norberto Minichiro haciendo la samba de carnaval de Cuchi Leguizamón, de quien este martes se cumplen 10 años de su muerte, la muerte del Cuchi. Y es uno de los temas que trajo nuestro invitado de hoy, el queridísimo Rodolfo García. ¿Cómo te va, Rodolfo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por venir a la hora de los ravioles y del asado. Yo sé lo que cuesta esta hora para... No. Pero bueno, hace mucho que tenía ganas de conversar con vos al aire y sobrios. Muy importante. Claro, otros horarios no se consigue. Claro. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, estás haciendo de todo como siempre. Y vos también sos un poco invisible. Lo tenía pensando hoy cuando venía para la radio. Tenés un perfil subterráneo prácticamente. Y bastante. Pero estás haciendo un laburo muy lindo en lo que era la ESMA, en el ECUNI, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos. Sí. Sí, estamos tratando así de impulsar eso lo máximo posible, ¿no? Venimos haciendo ciclos de diferente tipo. Hay muchísima actividad, no solo la que me atañe directamente, sino que se hacen muchos talleres, hay movimiento de gente todo el día, concurriendo muestras de plástica, de todo. Realmente está muy interesante eso. Me contaste que a su vez es una obra titánica porque se hace con todo, con muy poco presupuesto. Exacto, sí. Se trabaja con muy poco presupuesto, pero bueno, hay que abusar el ingenio y avanzar, ¿no? ¿Cuánto hace que estás dedicando, Rodolfo, digamos, en paralelo con la música, que quizás no tenés una continuidad pública muy notoria, pero sí estás tocando, y ahora vamos a hablar también de eso? ¿Cuánto hace que estás dedicado a la gestión cultural? Y hace más de 20 años. Arranqué cuando, en el 89, a Lito Nevia le proponen ser director del Centro de Divulgación Musical. Y un día me llama y me dice, mira, otra vez, pues él cada tanto le ofrecían ser director de cultura de aquí, de allá, no sé. Dice, siempre digo que no, siempre digo que no, y después termino puteando al tipo que nombran. Entonces, esta vez dije que si me dejan, que me acompañe un grupo de gente en la cual confío y demás, que aceptaba, te prendés, no sé, bueno, ahí arrancamos. Y éramos un grupo de músicos, Luis Borda, Manolo Llanes, Manolo Juárez, en fin. Claro. Y ahí arranqué y me fui quedando. Claro, claro. Hasta, bueno, en el ámbito así de la ciudad, y eso dejé ya hace un tiempo, ¿no? Ahora, Rodolfo, ¿es difícil para un músico ejercer el rol de productor, en tanto que a veces tenés que decidir sobre actividades que tienen que ver con tus propios colegas, ¿no? Sí, bueno, desde ese punto de vista es tiene lo suyo. En mi caso no me resultó tan difícil porque yo en los grupos en los que estuve siempre ocupé como una especie de rol paralelo al de tocar, que era un poco la tarea organizativa y demás, sobre todo en aquelarre, en aquelarre sí, porque nos autoimpusimos la cosa así de la autogestión, como una forma de sobrevivir, porque viste no encontrábamos gente en el medio que se ocupara de las cosas que el grupo necesitaba con la qué sé yo, eficiencia que nosotros pretendíamos. En ese sentido, Aquelarre, de algún modo, digamos, hizo un trabajo previo algunos años a lo que hicieron los Renato Ricota. Exacto. Y lo que hizo también Los Vitales, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Con Mía. Claro. La independencia. Sí, sí, sí, un poco era la autogestión. Eso. La autogestión. Y arrancamos un poco diciendo, por ahora vamos así, si aparece alguien que se pueda hacer cargo de eso, nosotros nos dedicamos a... Y nunca apareció. Y nunca apareció, esa es la realidad. Y entonces, y cuando empezás a trabajar así en la gestión pública, un poco también trasladás un montón de cosas que uno piensa para su grupo, pero en función de... Ahora, Hay como muchas miradas, ¿no?, de lo que es la gestión pública aplicada a la música. Una son los grandes modelos, digamos, de incentivo, Brasil, bueno, ni hablar Cuba, sí, en su momento, quizás ahora está un poquito más. Y también hay toda una línea que liberal, digamos, que dice que en realidad la gente tiene que tener plata como para pagar a un artista lo que vale. Sí. Y que el hecho de los conciertos gratuitos a la larga terminan perjudicando a los artistas que más o menos pueden llegar a tener una convocatoria porque la gente se acostumbra a escucharlos gratis. Claro, claro. ¿Qué opinas? Yo pienso que, bueno, en el caso mío, todas las cosas que hice dentro de la gestión pública fueron con conciertos gratuitos o simbólicos, qué sé yo, no sé, entradas de 2 pesos en el Teatro Alvear, qué sé yo, una cosa así, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay espectáculos que hay que cobrar entrada. Una entrada barata, pero cobrar entrada. Yo creo que es así. Yo estuve interiorizándome inclusive viste que yo estuve en la organización de varios festivales de jazz, por ejemplo, ¿no? Y últimamente, en la última etapa que estuve trabajando en la ciudad, me relacioné con la gente del Festival de Umbria, ¿no? Que es, dicen que es el segundo más importante de los festivales de jazz, ¿no? Y entonces, charlando con los organizadores que estuvieron acá en Buenos Aires, le pregunté cómo era. Ellos también tienen un festival que dura, creo que una semana o algo así, y en diferentes sedes, digamos, ¿no?, dentro de la ciudad. Y también ellos tienen determinados espectáculos en determinadas sedes que cobran una entrada, y una entrada más o menos importante. En otros lugares es una entrada muy popular y en otros lugares es una entrada gratuita. Digamos, tiene como un sector que es promocional, de promover grupos que vienen bien pero que no son tan conocidos, y que entonces interesa que la gente concurra a verlos, y en ese caso las entradas son gratis. Y en otros que vienen figuras internacionales y demás, se cobra entrada. Yo estoy de acuerdo con eso. Perfecto, estamos conversando con Rodolfo García, la 1:45 de esta Flores Negras. Bueno, yo estoy muy muy contento por la música que estamos pasando, por el invitado que tenemos, y me encantaría que escribieran a nuestra dirección de mail, floresneras@radionacional.gov.ar, o que llamen al 4999-0937, o bien dejen un mensaje en Facebook, donde además pueden escuchar programas viejos, antiguos. Flores Negras en Nacional Rock es nuestra clave para entrar en Facebook. Bueno, no dije en ningún momento que nuestro invitado tocó en Almendra y en Aquelarre. Un pequeño detalle, ¿no? No, no, pero me parece que es así, que todo el mundo lo conoce a Rodolfo García y todo el mundo conoce que hizo en algún momento de su vida cosas bellísimas como esta. Rodolfo García. Selvas hasta el fin, salen esta vez a penetrar en los jardines y estarán al mediodía aquí y nadie padecía que mira. Que el pájaro sea irreal y nadie va a decir que miraban hacia atrás cuando se escuchó. Marginal, la voz de Rodolfo García. En esta parte del concierto, Rodolfo salía de su bata, se ponía el acordeón ahí, ¿no? Hacía tumbas y acordeón. Es un registro de teclado que hacía Hugo. Ah, bien, bien. Sí, sí. Ahí estabas con la percusión. Con la percusión. Quizás sí, el sí. Tema más tropical de Aquelarre. Sí, sí. ¿No? No, sobre todo esta versión ya adquirió una cosa así medio. Calipso, ¿no? Sí, ahí este. No, nada que ver con la original que habíamos. Claro, esta es la grabación del regreso de Aquelarre en el Teatro Alvear. Presidente Alvear, el 98. Sí, en el 98. ¿Extrañas? ¿Cómo? ¿Extrañas el escenario? Sí, me encanta, el escenario es lo más. ¿Fue tocas poco al final? Sí, últimamente estuve tocando bastante, te digo, pero no tengo un proyecto estable así de tocar en el escenario, pero toqué bastante, toqué ahí en el Bicentenario, ahora toqué en el Festival de Tango con Borda. Fuimos con Lito también por el tema de la presentación de esta caja de los 40 años del rock. Tocamos en Mar del Plata, en la Villa Ocampo. No, claro. No mucho, pero haciendo cosas, sí. Ahora, acaba de salir un disco, por ejemplo, de Pomo, su debut solista, sí, de a los 60 años. Sí. Acaba de salir, por ejemplo, un disco de Carlos Cutaia. Van saliendo discos que como que son músicos que quizás no tuvieron una actividad muy fuerte como solista, pero van sacando. En tu caso, no. No. No es algo que me obsesione, pero tengo colegas que me están empujando. Me están diciendo que tengo que hacerlo, que sí, no puedo dejar de hacerlo. Sí, sacó un disco. Sí. Todos, digamos, rodeados de invitados, ¿no? Sí. No, yo por ahora no lo tengo, no lo estoy barajando. Y estás tocando con Luis Alberto Spinetta. Algo que puede caer como una bomba, pero no, en tren privado, ¿no? Claro, sí, hace bastante que no nos pusimos, arrancamos hace como más de un año y lo estábamos juntando con Luis y con Emilio. En mi casa, yo en casa tengo como una salita de ensayo. Lo que vos decís así naturalmente acá en un mediodía de primaveral en el estudio de Nacional Rock, reverbera en la gente, no sé cómo, ¿no? Puedes decir, bueno, se juntó la tres almendras. Claro, bueno, tres porque Delmiro está viviendo en San Luis. Pero no nos juntamos así, pero también por juntarnos, ¿no? Fue antes de que surgiera la idea de Vélez. ¿De vos? Nos empezamos a juntar un día a la semana, casi tipo 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, así, hasta tocamos hasta las 10 y media, 11. Y a mí lo que me contás me emociona. Me emociona por varios lugares. Por un lado, digamos que es música en estado puro, no es pura pasión de tocar. Sí, además, claro, además, ¿sabés qué? Te cuento algo que es decir, nunca tocamos un tema de los que habíamos grabado anteriormente, jamás. Pero no es porque dijimos, ojo con tocar esto, no vamos a hacer tal cosa y sí vamos a hacer tal otra. Nunca nos propusimos ni que sí ni que no, pero lo que surgía naturalmente era tocar cosas nuevas. ¿Y cuando qué cosas significa? Cosas de Luis, cosas de Emilio. Pero digamos, ¿va Luis o va Emilio con una canción y qué hace? ¿Se las muestra? ¿Van ensayándola? Arrancamos zapando, ¿viste? Es decir, tocando cualquier cosa. Yo mandaba una base y sobre esa base era improvisar y todo ese tipo de cosas. Entonces por ahí alguien pela una secuencia armónica X, el otro se suma, y eso es obviamente es algo que como el embrión de un tema nuevo, o un tema que el tipo que lo tiró lo estaba masticando por separado en su casa. ¿Y eso, querido Rodolfo, se graba? No, ¿sabes qué? No, últimamente sí, tenemos un par de bases grabadas. Después de lo de Vélez, bueno, Emilio está también muy muy absorbido por el tema de su otra actividad, que es el diseñador gráfico y todo eso. Y entonces hubo un parate después de lo de Vélez. Y ahora retomamos y sumamos a Daniel Ferrón, que fue compañero mío cuando hicimos el proyecto de Post Porteño con Alejandro del Prado. Y también nos juntamos un día a la semana, tranquilos, picamos algo, tomamos unos mates y nos divertimos. Yo me estaba acordando, Rodolfo, que cuando Spinetta tocó por primera vez en el Colón, creo que fue en 2001, 2002, sí, te agradeció vos específicamente. Dijo, quiero dedicar este concierto a Rodolfo García, gracias a él estoy tocando acá. Porque lo convenció. Sí, que fue muy emotivo. Y yo pensaba, sí, digamos, te une también una amistad de toda la vida, ¿no? Ah, sí, eso sí, inalterable. Yo lo conocí a Luis. Luis tenía 13 años cuando yo lo conocí. Éramos vecinos del barrio, ¿viste? Y qué sé yo. Y nunca más, siempre la amistad permaneció siempre, más allá de los momentos en los que compartimos grupo y eso, ¿no? Siempre. Rodolfo, entramos en la entrevista con una canción del Cuchi cantada por Norberto Minichito. Sí. Contame bien qué estás organizando alrededor de la figura de Norberto Minichito. Bueno, que también para aquellos que no lo conocen, Michiro fue básicamente un percusionista, sí, de jazz, tiene una vida realmente fantástica, vivió en Suecia, claro, fue militante, sí. Una persona encantadora, y en los últimos años de su vida formó el terceto y realmente hacía cosas muy, muy jugadas, muy arriesgadas, muy muy voladas, sí, armónicamente, sí, sí, vocalmente, sí, sí, con temas de folclore, del tango, algún jazz, alguna canción de Chico Buarque, bueno, todo el terceto. Y bueno, murió de golpe un paro cardíaco hace 4 años y se cumplen ahora, ¿cuándo fue? El 20 de octubre se cumplen 4 años. Y bueno, y vos tomaste la posta como para recordarlo. Claro, a mí me parece que es un tipo increíble, realmente un tipo que nació a la música a partir del jazz, pero que ha hecho de todo. Cuando yo lo conocí... Odiaba la cosa tilinga del jazz, los puteaba, decía que eran todos unos aristocratizantes. Claro. Y los demás también lo dejaban, lo hacían como un lado. Era él y, qué sé yo, por ahí al Churrón, ¿viste? Esos tipos que eran músicos de jazz, pero que planteaban otra cosa, no la repetición de todo el tiempo de recrear los temas y tratar de parecerse lo máximo posible a la versión original o a los grandes del norte, ¿no? Y él luchaba contra eso. Cuando yo más me acerqué a él, más cerca estuve de él, fue año 72, 73, por ahí, viste que yo me acerqué bastante al sindicato, estuve ahí, formé parte inclusive en algún momento del consejo directivo del sindicato de músicos, y él estaba activando mucho. Y en ese momento él tocaba en un grupo de tango, que se llamaba Quinteto de la Guardia Nueva, y con Vinelli y Mosalini. ¿Qué tocaba él? Él tocaba batería. Batería. Claro. Batería era Vinelli, Mosalini, había un guitarrista que no me acuerdo del nombre, creo que el bajista era Ricardo Salas, y ensayaban en el sindicato, en el viejo edificio de la calle Paraguay, había una sala de ensayo y ensayaban, me acuerdo, a la mañana, cerca del mediodía, ¿sí? Y ahí nos encontrábamos, y era un grupo de tango, tocaban por ejemplo un tema de Miles Davis, por ejemplo, en ese momento... Mosalini y Vinelli tocaban a la par en la orquesta de Pugliese, ¿no? Sí. Entonces, es increíble. Qué sé yo, y dentro de la orquesta, digamos que eran tipos muy grosos y demás, había como mucha reticencia con esa historia. ¿Qué es esto de mezclar el tango y Miles? Que alguien contaba, creo, sobre Arturo Penón, que era uno de los primer bandoneón, ¿no? De la orquesta Pugliese, que había quedado en la vieja orquesta, cuando estaba con Vinelli, con Mederos, y con Mosalini me contaba. Que los miraba de reojo y los miraba como casi como delincuentes juveniles, ¿no? Así era, es, él así era la vieja era, guardia. Era así. Y bueno, Minichillo era eso, ¿viste? Era un tipo así, un creativo que no ¿viste? La música era, no importaba el qué género, ¿viste? Sí, sí, sí. No creía en la supremacía de un género por sobre el otro. Esa era la realidad. Rodolfo, bueno, contame cómo va a ser el homenaje. Y bueno, esto va a ser el día 23, el sábado 23, en el Ecuni. Y bueno, ahí vamos a juntar a gente que estuvo ligada a él, que desde la gente que ha tocado en sus grupos, todo tipo de... Pero que decime algunos nombres. Qué sé yo, por ejemplo, Javier Malosetti va a estar la gente del terceto. Es decir, todavía estamos sumando. Todos, ¿viste? Y Hernán Ríos. Claro, ellos, por ejemplo, en la última época los Cadillac los llevaban de casi de telonero. Bueno, Flavio Cianciarulo, claro, Flavio Cianciarulo fue discípulo de él. Claro, el tipo era una especie de telonero que no se sabía qué iba a hacer. Es decir, aparecía antes de ellos en el escenario y podía hacer un solo de batería o se podía hacer sonidos con la boca y golpes percusivos, en fin. Todo así, ¿no? Y me contaban, por ejemplo, que en el saludo final ni siquiera estaba obligado a salir con el resto de los músicos, salía si tenía ganas. Claro, claro. Es decir, una cosa así, totalmente bien Minichillo. Claro, claro, claro. Y por sobre todas las cosas, bueno, un tipo increíble, un tipo querido por todo el mundo. Los talleres que armaba de percusión Minichillo era una cosa maravillosa, realmente. Y hay en este momento grupos de gente que son como vuelven a hacer los talleres con la técnica que él les enseñó, una cosa así, ¿no? Que siguen unidos realizando talleres, gente que son como discípulos de él, ¿no? Recordemos, ¿cuándo va a ser esto, Rodolfo, la fecha? El 23, sábado 23 de octubre, obviamente. Entrada gratuita. También vamos a proyectar videos desde cosas donde él aparece tocando, y también hay un programa que él hizo para Canal 7 hace mucho tiempo, donde él habla y un poco cuenta así lo que piensa de la música y de la vida, ¿no? Porque de eso se trataba. Bueno, se acerca el informativo. Cuando volvamos, voy a recitar con mi torpe voz el poema que está escrito en un mural en la esquina de la casa La última casa de Norberto Minichino. De la casa del barrio donde él se crió. ¿Vos te lo acordás de memoria el poema? No, no me lo acuerdo. A ver, para aguantar que lo digo ahora, para que lo estoy buscando. Pero bueno, es, a mí realmente parece increíble, me parece increíble que haya un mural con un poema de Minichino, sobre Minichino, ahí en la casa. Para que lo estoy buscando. Sigan hablando ustedes si quieren. Sí, seguimos conversando sobre Minichino, sobre las actividades de Rodolfo. No, que son muchas. Ahora cuando volvamos al informativo, me gustaría recordar realmente también otro músico que se fue, sí, con el cual hablábamos hace un ratito, claro, que es Beto Sotrañi. No, bueno, lo dejo para después. Quiero decir que estamos conversando con Rodolfo García de música y también de lo que rodea la música y todo lo que está ocurriendo en el ECUNI, ahí el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en sí, la ex ESMA, sí, en Libertador. Libertador y de esa, sí, claro, sí, sí. Que hay alguna página, algún teléfono, algo para la gente que quiera. Sí, sí, sí, sí. www.nuestroshijos.org.ar. Bueno, ahí está toda la actividad que estás haciendo vos como, claro, encargado, digamos, de toda, claro, la parte Del área música. Área música. Sí, sí, sí. Estamos junto con la Chiqui Ledesma también, que está. Y vos dependés de Teresa Parodi, de algún modo, la que está a cargo de todo eso. Nuestra directora. Buenísimo, sí, sí, la verdad que buenísimo. No, y ahora estamos haciendo arrancamos con un ciclo así destinado a los grupos, a grupos amateur y solistas amateur, que se llamó Escenario Jazz, ¿no? Durante más de 2 meses, 3 meses, se presentaron grupos así de todo tipo amateur. Y ahora arrancamos con uno que se llama Escenario Blues. Es decir, va a ir rotando el escenario con los diferentes géneros para darle un espacio a los grupos que tienen dificultad de repente para tocar en los locales, claro, ¿no? ¿Te quedas un ratito más? Sí, me quedo. Bueno, ya viene Clarita Liz con las noticias y después del informativo seguimos conversando con Rodolfo García, nuestro invitado de hoy. Vamos. Llámanos al 4999-0937. ¿Quién dijo que siempre habremos de esperar? Para que nos saquen un poco a pasear. ¡Oh! Hoy aquí desde mi cucha, bajo un cielo igual, estoy esperando el año de mi fuga total. Y ese día sé que voy a poder cantarle al sol, me ando en mi cadena. Estaré siempre aquí y aquí moriré, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo que dice: tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, tira, tira. Alguna vez un perro como yo, que quiso subir el último escalón. ¿Quién va a ser el que me atrape cuando me eche a correr? Mientras tenga espacio libre, no me entregaré. Oh, ese ese día sé que voy a subir a un árbol y allí poder comer y oler por fin. Todo lo que tiene que ver con Spinetta aquí en Flores Negras nos musicaliza Mauro Torres, nuestro operador de la segunda hora, Spinettiano. Bueno, ahí está Almendra, hermano perro, y una excusa para escuchar a Almendra, ya que estamos acá con Rodolfo García, una persona que es realmente es muy lindo hablar con vos, Rodolfo, por tu humildad, por lo que haces y por, bueno, por todo, realmente te lo digo. Pues, muy gracias, grato, sí. Muy grato. Y no encuentro el poema que mandaste, que está en el mural de la esquina de la casa de Norberto de Minichiro, pero bueno, el próximo Flores Negras seguramente lo voy a leer, porque es un poema muy lindo, no si es un poema si, cursi, es lindo en serio. Sí, no, está muy lindo. Y si alguien vive ahí cerca, que se acerque. ¿El Cano? Es el Cano y Donato Álvarez, en la esquina de El Cano y Donato Álvarez. Recién había una imagen entrañable fuera de ahí. La isla, la isla le llaman a ese barrio. La isla. Recién estábamos los tres tratando de buscar ese mail con el poema, con nuestras dificultades tecnológicas para entenderlo, la casilla de mails. Bueno, Rodolfo, me encantaría que me cuentes todo lo que estás haciendo por Beto Satrani. Yo voy a contar una previa, digamos. Rodolfo me llamó hace 15 días, impresionante, ¿no? Como el cáncer es terrible, ¿no? Sí, sí. Porque, sí. Bueno, en ese momento decías, bueno, estoy organizando algo por Beto, que está con problemas, que no tiene dinero y que está luchándola, como para juntar plata. Sí. Para dar una mano en Montevideo. Y bueno, estabas organizando un festival y el desenlace fue demasiado rápido. De todos modos, ¿mantenés la idea de organizar algo por Beto Satrani? Sí, bueno, cuando pasó eso, cuando hubo ese desenlace, bueno, fue un mazazo increíble porque no esperábamos que ocurriera. Y medio que quedamos como todos medio desarmados, pero varios de los artistas que yo había contactado para ver de hacer algo decían, pero no, hagámoslo igual y hagámosle el homenaje que el Beto se merece. Y entonces, bueno, lo retomé sobre la marcha e inclusive ni toqué la fecha. Estaba previsto para el día 5 de octubre. Y esa es la fecha que... 5 de octubre, gran homenaje a Beto Satrani en el CUNY. No, esto es en el Teatro IF. En el Teatro IF. Qué bueno. Sí. Vamos a hacer en el Teatro IF. Vamos a poner una entrada única. No va a haber precio de entrada de platea o de pullman, eso, sino un solo valor de entrada. Uh-huh. Y bueno, van a participar un montón de gente, que son entre ellos El Flaco, Luis Alberto Spinetta, Nevia, Dino Saluzzi, Raúl Carnota, Kevin Johansen, Claudia Puyó, bueno, los músicos del Beto seguramente también. Juan Carlos allí. Tordó, sí, sí, sí, la banda con la que tocó. Beto tocó hace no tanto tiempo, vino, el médico le había dado un alta por 5 días y para tocar en el Teatro La Cova. Y bueno, ahí estuve con él y demás, y tenía la banda armada ahí con Tordó, con todo el Jimmy Santo, con sí, todo. Sí, porque hubo tres etapas de Raíces. La primera, que fue fin de los 70. Que ahí, bueno, tocó, estaba Tordó, después también tocó Andrés Calamaro, bueno, fugazmente. Sí. Después volvió en el 95, que sacaron un disco llamado Empalme, sí. Creo que para Sony incluso. Y ahora, el año pasado, salió un disco por Melopea por los 30 años justamente de Raíces. Sí, sí, sí. Que vuelve Canta Calamaro y Canta todo. Calamaro, está Jimmy Santos, está Alberto Bengolea, está Raúl Campana. Sí, sí. Y por supuesto, sí. Beto Satrani en bajo, percusión, voz y composición. Claro. Sí. Así, así que, bueno, buenísimo. Escúchame, el 5 de octubre, Teatro IF. 5 de octubre a las 21 horas en el Teatro IF. ¿Qué sábado? Es el. Bueno, obviamente la capacidad es limitada, es esa función, es decir, que la gente se preocupe en conseguir la entrada. A partir de este martes, por Platea Net se venden las entradas. Se va a agotar el toque. Yo creo que sí, por eso. Y lo recaudado se lo van a mandar a la viuda, sí, exactamente, de Beto. Sí, es decir, nadie, ni los que suben al escenario a actuar, ni los que estamos en la parte organizativa, tocamos una moneda. Es decir, es todo para su viuda. Bueno, Rodo, muchísima gente nos está escuchando. Gaby Conte, un beso para Rodo. Otro beso para Gaby. Bueno, Fabián Angeloni, maestro total. No puedo olvidarme del himno Muchacha, gracias por la música. Fabián Angeloni, Juan de Mataderos pregunta, ¿qué diferencia hay entre la percusión de los Rolling Stones y los Beatles? Entre la percusión de los Rolling Stones, no los Rolling quizás sean un poquito más negros, ¿no? Sí, eso sí. Tiene una cosa más lucera. Darío Callejas, Nora Valle, el Negro Moreno, bueno, todos, algunos amigos, otros amigos, al menos por la radio. Y bueno, Rodo, realmente un placer haber conversado con vos. Bueno, la pasé muy bien. Te agradezco la invitación. Tomá este programa para lo que quieras difundir, bueno. Ya sea telefónicamente, venirte a atacar, digamos, yo sé que es un horario medio jodido. Pero realmente, y todo tu laburo de Lecuni, mandalo que lo vamos difundiendo. Bárbaro. Y bueno, y nos vamos con el tema que seleccionaste para recordar al Beto. Dale. Llegó el tambor. Llegó el tambor. Raíces versión 2009. Beto Satrani, aquí recordado por Flores Negras. Chao, Rodo, gracias. Chao, hasta pronto. Llegó el cantor, cruzó el estuario, copó la vaca, llegó el tambor, llegó el sabor. Cruzando el río, bajo la luna, llegó un tambor. Llegó el cantor, cruzó el estuario, copó la vaca, llegó el tambor. Llegó el sabor, cruzando el río, bajo la luna, llegó un tambor. Con su clásica madera, su frenético vigor, se escapó por la frontera el sonido del tambor. Se escapó de una llamada, por el puerto se lo vio, acompañando a las estrellas. Una noche se marchó, llegó el candor, cruzó el estuario, copó la vaca, llegó el tambor, llegó el sabor, cruzando el río, bajo la luna, llegó el tambor. Famoso pulpo despliega sus tentáculos. Atrapa uno y lo escucha de punta a punta en Flores Negras. Fue el baterista de Genesis, después su cantante, y durante los 80s y buena parte de los 90s su líder. Estamos hablando de Phil Collins, que también tuvo una gran carrera como solista, que hace pocos años se vio interrumpida por una lesión en una de sus manos, y que ahora está de vuelta con un disco que se llama Going Back, en el cual reversiona mucho de los clásicos de la música de Motown. Un disco muy logrado, con muy buenos covers, la mayoría del trío compositivo Holland-Dossier-Holland. De hecho, Lamont Dossier está aquí firmando una de las notas que acompaña este lanzamiento. Dentro del librito podemos encontrar un comentario en el cual él dice que muchas veces no están bien cuidadas esas versiones que se hacen sobre el inagotable cantero de canciones del sello Motown, y que Phil Collins aquí, sin embargo, lo logra muy bien. Para ser blanco, nada mal, por supuesto, lo escuchamos cantando uno de los clásicos de la música negra, Papa Was a Rolling Stone. It was the 3rd of September, that day I'll always remember. Chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you, tell me the truth. Mama, holler ahead and say, Papa was a rolling stone. Wherever he let his hat was his home. Rolling Stone, wherever he laid his hat was his home. Escuchando uno de los grandes clásicos del sello Motown llamado Dancing in the Street. Recordemos que Phil Collins ya en los 80 se había metido haciendo covers de aquellas canciones que escuchaba cuando era chico, como por ejemplo Two Hearts, Dos Corazones o You Can Hurry Love, el tema Las Supremes, No Puedes Apurar al Amor. Bueno, aquí nuevamente vuelvo a hurgar en este catálogo tan rico e inagotable con este disco que se llama Going Back. Aquellos que tengan la edición CD más DVD van a poder disfrutar del making of, de cómo logró llegar a hacer este disco. Por un lado, lo van a ver ensayando en su casa con sus hijos, que están zapateando en algunos de estos temas, pero también con una muy buena banda soporte, algunos incluso de la época de Motown, como los Funk Brothers, que dan su pulgar arriba para este trabajo. Un material fílmico muy emotivo, de hecho, en una parte, como ustedes sabrán, Phil Collins hace muchos años que no tocaba, porque viene de una lesión que venía afectando sus muñecas. Bueno, se lo ve atándose literalmente los palillos a sus manos para poder interpretar muchas de las canciones de este disco, que tiene clásicos como este que vamos a escuchar ahora, Going Back. Those days when I was young enough. Flores Negras repasando Going Back, el nuevo trabajo de Phil Collins, que hace muchos años que no tenía un disco nuevo, en este caso volvió, pero con canciones de catálogo del sello Motown. Lo estamos escuchando con uno de los clásicos de la música negra, You Really Got a Hold on Me. Lo vamos a despedir con el corte de difusión de este disco, una de las mejores canciones y versiones, llamada Love Is Like a Heatwave. Phil Collins en Flores Negras. Telefónico. Un llamado. Una voz. El toque telefónico en Flores Negras. El domingo se despereza. Una música empieza a sonar. Una idea. Una sorpresa. Palabras y sonidos. Ayer y hoy. Flores Negras, con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Casac, la producción de Paola Escobar. Flores Negras, hasta las 14 por Nacional Rock. casi una y media de este mediodía hermoso aquí en Buenos Aires, al menos. Y como siempre, en Frenetas tenemos nuestro segmento dedicado a la música de Buenos Aires, a la música ciudadana. Y hoy se mezcla de algún modo este informe con la literatura, porque hemos recibido, Andrés y yo, en esta semana, un libro que yo prácticamente lo terminé. Es muy, muy dinámico y muy fácil de llevar. Se titula A mí se me hace cuento, y un subtítulo que es Historias ocultas del tango, y lo firman Oscar del Priore e Irena Muchasti, que ya tuvieron un trabajo juntos, un trabajo en colaboración, 100 tangos fundamentales. El libro fue editado por Aguilar y recorre de un modo con un tono muy especial entre la ficción, el ensayo, el rigor periodístico, los toques legendarios, una serie de historias tangueras. Y estamos en comunicación, me parece, con el señor Oscar del Priore. ¿Cómo te va, Oscar? Hola. Bueno, muchas gracias por atendernos en este mediodía, Oscar. Bueno, muchas gracias por llamarme. Bueno, queríamos difundir un poco este libro, pero realmente me parece que está muy bien escrito, básicamente, para empezar. Y después toma el tango de un modo en que creo que nadie lo tomó, que es rescatar los aspectos legendarios, quizás basándose en una historia verdadera, pero también haciéndose eco de todo lo que rodea esa historia, ¿no? Exactamente, es lo que nosotros buscamos. Nosotros habíamos hecho hace 10 años 100 tangos fundamentales con Irene. Y después la editorial nos pidió hace poco la reedición del mismo. Y entonces nosotros sacamos una nueva versión de 100 tangos, que es prácticamente la misma, pero lo estuvimos releyendo y por ahí corrigiendo alguna cosita, ¿no?, en la nueva versión. Ajá. Y mientras estábamos trabajando en eso, comentamos que se nos hacía un poco pesado este asunto de escribir siempre la historia, ¿no? Queríamos dar rienda suelta un poco más a nuestra afición literaria. No sé si es un poco pedante eso, pero nosotros quisimos hacer eso, lo ofrecimos a la editorial, les pareció muy bien y nos pusimos a trabajar y nos divertimos mucho. Efectivamente, creo que es una cosa novedosa, tal vez no le guste demasiado a los tangueros muy ortodoxos, pero a nosotros nos encantó escribirlo y estamos muy conformes con eso. Tiene algo de relajo, decir, bueno, tantos años, tanto vos como a muchachos, tantos años de estar buscando el datito en el último. Dijimos, bueno, basta. Basta, dijimos, vamos a cambiar un poco. Bueno, hay uno de los textos que leí, yo ya lo conocía, pero me pareció formidablemente escrito, que es la historia de Cátulo Castillo. Ah, qué lindo. La muerte de Cátulo Castillo. Me parece que es apasionante. Si sos breve, me encantaría que se la cuentes a los oyentes de Flores Negras. Sí, bueno, es que Cátulo Castillo llevaba un medallón en el cual había grabado la fecha de su muerte. Sabía la fecha de su muerte porque un astrólogo le había pronosticado esa fecha y efectivamente murió ese día. Impresionante, sí. Pero bueno, esto que vos dijiste tan sintéticamente está muy exquisitamente contado. Escúchame, Oscar, ¿cómo se dividieron el trabajo? Digamos, hubo uno de los dos estaba más preocupado por la cuestión estilística y el otro aportaba cuestiones históricas. El lenguaje, digamos, vos sos mayor que Irina Muchastegui y quizás tenés un registro del lenguaje de primera mano más amplio, ¿no?, de cómo se hablaba quizás en la década de... No porque vos seas del 30 o del 40, pero no, quizás vos, tu abuelo hablaba de un modo, no sé. Pero ella lo maneja perfecto. Vos fijate que en el relato de Andrés Cepeda, que hay mucho lunfardo, ella metió mano y lo hizo muy bien. ¿Cómo hacíamos? Mira, nosotros nos divertimos mucho trabajando juntos, me encanta. Y así, generalmente hacíamos así. Primero nos juntamos y elegimos las historias, que eso nos llevó. Eso fue el peor trabajo, ¿no? Buscar, elegir, descartar, y tenían que ser, porque la mayoría de las anécdotas del tango son muy cortitas, las que andan por ahí. Entonces teníamos que encontrar anécdotas que tuvieran un poco más de consistencia, y además después le echábamos arroz al guiso, porque dejábamos volar la fantasía un poco también, ¿no? Claro. En los diálogos, en todo eso. Entonces, una vez que elegimos las historias, nos repartimos el trabajo. Entonces, trabajábamos por internet. Generalmente hacíamos así. Ella o yo escribíamos el cuento, ¿no? Porque buscábamos que fuera un cuento, que tuviera la estructura del cuento. Una vez que lo hacíamos, un poco desprolijo, se lo mandábamos al otro. O sea, yo le mandaba a ella un cuento que había escrito, o ella me mandaba a mí otro. Y entonces, el que lo recibía, metía tijera, agregaba cosas y se lo mandaba de vuelta al original. Entonces iban y venían los relatos, y entonces los íbamos enriqueciendo. Claro. Entonces uno decía, mira, vamos, yo te saqué esto porque no me parece, vamos a ponerle esto. Bueno, y ese era el mecanismo. Después generalmente Irene me pedía que agregara algunos datos históricos que van al pie después del cuento, ¿no? Sí, sí. Que son más rigurosos. Claro. Pero el mecanismo que usamos fue ese. Después nos juntábamos a veces con todo lo que teníamos personalmente y lo hacíamos. Pero no era fácil encontrarnos, sobre todo porque Irene es más difícil de localizar. Que tenga un rato libre, así que, pero de vez en cuando, por ahí generalmente un fin de semana, tratábamos de encontrarnos y ahí personalmente corregíamos más. Ese fue el mecanismo. Oscar, nos llevamos bien para hacerlo y me encantó trabajar así. Yo te quería preguntar, Oscar, retomando algo que decía recién Mariano, que vos durante tantos años de carrera, digamos, de investigar el tango, has escrito muchos libros, desde Joe Gardel hasta la biografía de Pugliese, los 100 tangos fundamentales, la biografía de Troilo y muchísimos otros libros. Digamos, por lo que contás, esto es casi como un juego, ¿no? Era como, tiene algo lúdico por lo que estás contando el proceso de este libro frente a lo que quizás fueron otros. Efectivamente, y además de mucho placer, porque era la primera vez en este tipo de libro que yo me sentaba y me ponía a escribir sin tener que buscar los datos. Uh-huh. Es decir, después sí buscaba los datos rigurosos, así para ponerle algunos toques para no equivocarme. Pero más que nada, dejábamos correr la fantasía y escribíamos. Y a mí me encanta escribir, ¿no? Yo una vez escribí cuentos hace años, que nunca los publiqué, y que también voy a parecer pedante, pero que yo era muy joven, pero el que me los elogió, yo una vez se los mostré con timidez y me los elogió, y me dijo que siguiera en esa línea, fue Raúl González Tú. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Que ahí, digamos, es como yo estaba pensando cuando ibas diciendo me elogió, yo pensaba Cadícamo, pero bueno, que no estaría nada mal por otra parte, pero tu unión, muy porque bien. Yo hice en el año, sería por el 70, por ahí unas audiciones en Radio Municipal, 70, 72, por ahí con Raúl, uh-huh. Y claro. Dialogábamos en la radio, entonces un día le dije a Raúl que me iba a animar a mostrarle unos cuentos. Y fui, me tomó un café al Bar Ramos, le di unos cuentos que había escrito y dijo, dámelos que me los llevo y los leo. Entonces, a la semana siguiente que volvimos a encontrarnos para hacer la audición, le digo, ¿qué hay que...? ¿Qué me puede...? No, está bien, perfecto, déjalo así, están todos perfectos. Terminé el libro y yo te hago el prólogo, me dijo. Bueno, yo déjame que he adivinado entre el mar de palabras del libro una pequeña cita de esto que vos contás, un pequeño homenaje que es la mención al puchero misterioso, que era algo que era un lugar donde iba a comer Raúl González Tuñón en su momento, y habla de eso en un disco de Tata Cedrón, el disco dedicado justamente a los poemas de Tuñón. Así que ahí hay un guiño, esa parte es tuya. Sí. Evidentemente. Pero, y te voy a, me voy a hacer, creo que por última vez, pedante, pero tuve una alegría muy grande con este libro, hombre que sabe, se ha leído todo, bueno, de tango todo, y además de literatura mucho, que, pero de tango conoce todo, que es José Govelo. Ajá. Lo leyó, porque yo había dejado un ejemplar en la Academia del Lunfardo, y después me llamó y me dice, quiero felicitarlos a usted, Irene, dice, yo no sabía que ustedes escribían así, dice, porque lo que acabo de terminar de leer, dice, es la mejor prosa tanguera que leí en mi vida. Opa, qué elogio, ¿eh? Sí. Sí. Ahora, yo quería preguntarte a propósito de eso, Oscar, que cuando uno a veces busca libros históricos o quiere leer, digamos, material sobre el tango, no siempre aparecen, digamos, me refiero a libros de los años 50, 60, de ese momento, digamos, libros sobre la historia del tango, biografías rigurosas. Yo te quería preguntar tu opinión sobre esto, vos que has escrito tanto sobre el tango y de modo tan, tan riguroso, digamos, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia en cuanto al acompañamiento literario, biográfico, digamos, técnico, musical del tango? Si es verdad que faltan libros, si los libros han sido poco rigurosos históricamente. No, hay libros que están bien hechos, pero la tangografía, la tangología, es un fenómeno nuevo. Uh-huh. Yo cuando empecé a meterme en el tango, que era un chico, y que cuando fui a contestar en las preguntas y respuestas, todo eso, bueno, no había libros. Libro de tango habría 5 libros. Claro. ¿Y por qué te parece que no, que recién los tal últimos vez porque años? Era un todavía un fenómeno muy latente. Yo creo que era porque el tango estaba más vivo y ahora está más muerto. Entonces ya se lo toma como un fenómeno histórico. Claro, claro. Bueno, Oscar, muchas gracias por esta charla. Realmente es para recomendar. A mí se me hace cuento Historias Ocultas del Tango. Y pensaba justamente en esta semana que pasó, que dieron por Telefe la historia de Ada Falcón con Francisco Canaro. Sí. También, ¿no? Con todo el toque de ficción que exige generalmente la televisión. Y pensaba, bueno, que había un link con el libro de ustedes. Y que me parece que todo ese tipo de programas deberían estar supervisados por especialistas de cada género. Pero bueno, que no fue este caso, me parece. Este caso no fue, pero no estuvo mal. No estuvo mal, pero ¿a vos te parece Canaro, es Baraglia como Canaro? No, flaco y de bigote. Pero vos fijate que nunca dicen que es Canaro. Dicen Francisco, Ada, Bueno, pero... Viste que, y al principio... hicieron una salvedad con una explicación que decía que era una versión... Pero bueno, la historia de Falcón es también unos grandes momentos del libro. Gracias, Oscar, bueno. Por la comunicación, y bueno, siempre te estamos mangando cosas y recomendaciones, bibliografía, y siempre sos muy gentil, uh-huh. Así que estamos eternamente agradecidos con vos. No, gracias a usted. Bueno, un abrazo. Fue Oscar del Priore. Uno de los autores del libro A mí se me hace cuenta, Historias Ocultas del Tango, que editó Aguilar, autor junto con Irene Amuchastegui, dos especialistas de tango que decidieron ponerle un marco, como decía Andrés, lúdico y de ficción, y liberar un poco el berretín literario basándose en historias de tango. La 1:20 pasaron ya estos Flores Negras, querido Andrés. Estamos en el 4999-0937. Me quedé con ganas de escuchar un poquito más del disco de Clapton que sale este martes. Y aparte, porque está Mauro Torres en la operación técnica, le quiero dedicar este estándar de jazz, Autumn Leaves, en la voz y en la guitarra de Eric Clapton. The fallen leaves drift by my window. Leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Grow long and his own. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, escucharte. Llámanos al 4999-0937. Thank you. se ríe en el estudio, gente que insulta, baila. Gente que baila del valsecito. Y hoy, que es un día hermoso, un día peronista, queríamos traer este, que es un hallazgo de Andrés Kazak, que no sé si es peronista, no lo sé, pero no, no importa. Es un investigador musical. Y esto es un hallazgo increíble. Mi santo padre, el día que cumplió 60 años, entró a su fiesta de cumpleaños con la marcha peronista. Con eso te digo todo. ¿Qué es esto, Kazak? Estamos escuchando esta versión de la marcha peronista en tiempo de vals. Pertenece a una colección que sacó hace 6 años, que surgió a partir de una idea de ese gran periodista que fue Julio Nudler, periodista del ámbito económico y también del tango, que hizo una serie de volúmenes que eran unos cuadernitos donde analizaba el fenómeno peronista como un fenómeno cultural, como un fenómeno musical, y que venía acompañado por discos donde, digamos, cada uno de los discos eran distintas versiones de la marcha peronista, digamos, discursos de Perón, discursos de Leonardi, todo lo que fue la liturgia peronista y también la liturgia antiperonista de los años 40 y 50. Entonces estaba lleno de joyas, o sea, esta era una de las joyas. También está la marcha peronista en tiempo de candombe. En todos los tiempos que se te ocurran está la versión. Está también alguno de los diálogos de Discépolo con Mordisquito. Están, por ejemplo, esos poemas que creó Manzi dedicados a Eva Perón y a Juan Perón. Había muchas joyas que Nudler había sacado, digamos, y le habían dado los coleccionistas del tango. Realmente una colección maravillosa, pasó muy desapercibida, tuvo problemas de distribución en 2004 cuando salió originalmente, así que ahora la viuda de Julio Nudler y el hijo de él están haciendo una reedición de todo este trabajo. Va a salir en un libro, va a ser la presentación el próximo jueves. Qué bueno. Esto se va a vender en disquerías nuevamente, en las disquerías del centro principalmente. Va a ser un libro donde se juntan los 5 fascículos y un DVD donde están los 5 discos. Hace un rato hablábamos con Oscar del Priore. Digamos que Julio Nudler fue también uno de los grandes periodistas e investigadores del tango, ¿no? Sí, y un hombre... Trabajó muchos años en Página 12, sí. y dejó una gran cantidad de material de lectura muy interesante. Muy interesante, y aparte de lo que tenía Nudler, era una mirada muy crítica del tango, muy apasionada del tango, pero al mismo tiempo era un hombre capaz de criticar sin ningún tipo de problemas a Salgán por algunas cosas, o a Pugliese. Una mirada muy crítica, pero muy rigurosa, y también, y muy, digamos, cuando hacía críticas tenía un justificativo, y un hombre que realmente pensó el tango desde un lugar diferente. Bueno, de hecho sacó un libro sobre el tango judío. Sí, sí. ¿Tenés algo más para pasar de esta colección? Quiero compartir esto, que algunos deben conocer la melodía, algunos veteranos les va a sonar esta canción. Esta grabación que vamos a escuchar ahora es del año 1955. Es un bayón de Aldo Camarota, digamos, y es la orquesta característica de Feliciano Brunelli. Canta Roberto Morales, y es una humorada sobre los antiperonistas, sobre los gorilas. Aldo Camarota, digámoslo, fue el guionista, el famoso guionista, que fue el que acuñó la palabra los gorilas, sí, en una revista que mencionaba la palabra gorilas. Deben ser los gorilas, deben ser. Así que bueno, escuchemos a ver qué. Exactamente, qué eso, deben ser. Dale, los gorilas. Vamos. Domingo en la tribuna un gordo se resbaló, si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Impresionante, un registro increíble. Arqueología musical, lo tuyo. Tiene la melodía de las coplas de murga. Sí. Mananina. Y tiene, bueno, la letra, una humorada sobre el antiperonismo en el año 55, pocos meses antes, claro, del golpe. Claro, gracias Darío Callejas, que dice que evoca lo que ocurre ahora con Phil Collins, ¿no? Que se ata los palos al brazo porque tiene la mano izquierda prácticamente insensible. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Se ve en el DVD del último disco, el que informó Pablo Glanstein. Gracias también, María Gatman, por tu mensajito muy amable. Y nos estamos yendo, Andrés querido. Realmente lo hemos pasado muy bien. Tienen toda la semana para seguir metiéndose en Facebook y dejar sus mensajes o incluso escuchar programas antiguos. Flores Negras en Nacional Rock es nuestra clave para ingresar ahí. Y la verdad que la pasé muy bien. Nos quedaron muchísimas cosas afuera. Algunas las saldaremos el próximo domingo. Otras quedarán en la nada porque hay cosas que vencen. Y pero recordemos bueno, que el domingo próximo vamos a tener como invitados a Adrián Yáñez y a Roxana Ahmed a propósito de su nuevo disco. Bueno, no vi el clip de Andrés Calamaro, Tres Marías, que aparece Aníbal Fernández. ¿En serio? ¿Qué? No, no lo vi, no sabía. Yo tampoco lo vi. Ah, pero mi viejo. No, yo estoy preocupado. Te tengo que informar de todo. Sí, estoy muy preocupado con el partido de Atlanta, que ahora juega a las 3:30 contra el puntero Estudiantes de Buenos Aires. Bello domingo para ir a un parque, bello domingo también para quedarse aquí escuchando radio firme Nacional Rock con el programa de Jumber Vera Rojas. También bello domingo para a las 18:10 poner Canal 7 y ver Tigre Racing, donde se barajan muchas cosas. Y bueno, un bello fin de semana está anunciado. Les quiero mandar un saludo a todos y nos vamos con Diana Kroll, que estuvo tocando aquí en Buenos Aires, dio un concierto exquisito. Y bueno, es el broche, después de esta cosa que trajiste, estos gorilas. Que... Hicimos un salto de la elegancia de Eric Clapton y la elegancia que ahora van a escuchar de Diana Kroll a la popularidad de vencer los gorilas. Que tengan ustedes un muy buen domingo, nos estamos viendo en 7 días. Chau. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why. It's just a sentimental alibi. But I adore you so strong for you. Why go on stalling? Love is calling and I am falling. Why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made for realistic chance. Why be afraid of it? I'll tell you why. Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make it good. We might have been meant for each other. Hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love now? Is the time for it while we are young? Let's fall in love. Thank you. why shouldn't we fall in love now? It is the time for it while we are young. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Flores negras. Esto fue Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Nos reencontramos el próximo domingo al mediodía para seguir compartiendo música y palabras. Flores Negras por Nacional Rock. Radio Nacional Rock 93.7. Dormiría así detrás de la montaña y tendría mil arañas colgadas, hipopótamos rosados hinchados. Last.